Bienvenidos una vez más al curso de resumen de la historia de la iglesia antigua. Estamos nosotros considerando que la iglesia puede ser dividida en tres grandes etapas para propósitos de estudio. La iglesia antigua, número uno. Número dos. Y número tres. Moderna. Entonces aquí repasamos con nuestros alumnos la iglesia antigua, medieval y moderna. Son las tres grandes etapas. La etapa de la historia de la iglesia antigua abarca los primeros seis siglos y a su vez se puede subdividir en tres periodos. El periodo de la expansión, el periodo de la supervivencia y el periodo de la supremacía. Estamos en el periodo de la supervivencia y estamos considerando lo que sucede con la generación de líderes cristianos que vienen después de los apóstoles, y el tema del capítulo de hoy es el capítulo 6, que se llama La generación de los padres apostólicos. Los padres apostólicos fueron los discípulos de los apóstoles. Ellos tomaron la estafeta de la fe de los mismos hombres que anduvieron con el Señor Jesucristo. Sobresalieron entre ellos los discípulos del apóstol Juan, por cierto, que fue el último de los apóstoles en morir, el que tuvo más tiempo para hacer discípulos. Fueron grandes líderes que dejaron un gran legado a la fe cristiana. Los temas principales de los escritos de los padres apostólicos fueron los siguientes: la edificación de las iglesias, es decir, la edificación espiritual de las iglesias, la instrucción de los discípulos y la aclaración de las dudas comunes. La persecución creciente en el periodo de tiempo en que ellos vivieron la fe a causa fue la causa principal por la cual hubo tantas herejías infiltrándose en la iglesia. Es decir, los padres apostólicos ya tuvieron que lidiar con este problema de las falsas enseñanzas. No eran teólogos, más bien eran escritores devocionales. Obviamente estaban tratando de salvar sus vidas, estaban en un periodo de persecución. Eran más prácticos que filosóficos, eran ortodoxos, es decir, eran fieles a la sana doctrina, eran prácticos. En sus escritos citaban continuamente el Nuevo Testamento. Vamos a conocer un poco acerca de cuatro de los principales padres apostólicos. El primero de los que vamos a hablar es Clemente de Roma. Clemente de Roma, que es uno de los primeros obispos de Roma de los que tenemos escritos, todavía conservados hasta el día de hoy. No sabemos mucho de él. Sabemos que él fue un esclavo, probablemente nacido en Roma. Sabemos que era un hombre muy inteligente. Él consiguió su libertad y llegó a ser obispo de la iglesia en Roma. Algunos creen que él es la persona que se menciona en Filipenses 4:3. Voy a leer Filipenses 4:3 para ustedes. Dice: en verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del evangelio, junto con Clemente. ¿Observan eso? Entonces, muchos creen que este es el hombre del que estamos hablando. Él se hizo famoso por una carta que le escribe a los corintios, de 65 capítulos nada más. ¿Se imaginan? Uno de los escritos más antiguos que todavía se conservan hasta el día de hoy, con la fecha del 95 después de Cristo. Después del Nuevo Testamento, por el cual se comprueba la autenticidad de las cartas del Pablo. ¿Por qué? Porque Clemente de Roma lo cita continuamente en su carta. Como dijo Pablo, como dijo Pablo. ¿A quién le escribió Pablo? Pues a muchas iglesias. Y entre ellas, a la iglesia que estaba en Corinto. ¿Me están siguiendo? Entonces, Clemente escribe una carta a los corintios. En esa carta Clemente responde preguntas que le fueron hechas por los corintios y les da consejos en cuanto a cómo aplicar las virtudes cristianas en su vida diaria, a sujetarse a sus líderes, a sus ancianos, a sus diáconos, a sus pastores, y a confrontar algunos de los mismos problemas que Pablo había tenido que lidiar con los corintios 40 o 50 años antes. ¿Se imaginan? Qué cansado, ¿verdad? Una iglesia problemática tanto tiempo. Segundo padre apostólico que vamos a mencionar, Ignacio de Antioquía. Él vivió más o menos del año 31, poco antes de que el Señor fue crucificado, hasta el año 107. Él era contemporáneo y discípulo del apóstol Juan. Él fue discipulado por Juan mismo. Llegó a ser obispo de la ciudad de Antioquía. Camino al martirio, en Roma, él escribió a las iglesias de Éfeso, Magnesia, Tracia, Roma, Filadelfia y Esmirna, para consolar a los cristianos que estaban siendo, también como él, víctimas de la persecución. Escribió una carta personal a Policarpo, otro discípulo de Juan. Por los mismos motivos, sus cartas revelan la vida de las iglesias en los primeros años y la reacción a la herejía docetista. ¿Se acuerdan qué era el docetismo? No, bueno, ya lo vamos a hablar más adelante. ¿Cómo se van a acordar si no les he enseñado? Bueno, ok. Vamos a ver Policarpo de Esmirna, del año 70 al año 155 después de Cristo. Si se llama Policarpo de Esmirna, ¿en dónde creen que vivió? ¡Qué bárbaros! Los felicito. Muy bien. Ok. También fue discípulo del apóstol Juan. Llegó a ser obispo de Esmirna y uno de sus discípulos fue Ireneo de León, que vamos a conocer más adelante. León es lo que hoy llamamos Francia, por ahí, el norte de Italia. Policarpo citó mucho del Nuevo Testamento y escribió a los filipenses. A él se le atribuye la frase... Por 86 años he servido a mi Señor y nunca me ha hecho ningún mal. ¿Cómo podría yo blasfemar contra mi Rey que me salvó? Cuando le dijeron, renuncia a tu fe o muere. Y él dijo, no renuncio. Dice el relato, no sabemos, el legendario relato del martirio de Policarpo, que él era de tan buen testimonio que el oficial romano se esforzó todo lo que pudo para no tener que castigarlo. Pero Policarpo no cooperó. Lo tuvo que quemar vivo. Y así murió Policarpo como mártir por su fe. Por último vamos a ver el padre apostólico llamado Papías de la ciudad de Hierápolis, que vivió del 60 al 130 después de Cristo. Él también fue discípulo del apóstol Juan y llegó a ser obispo en la ciudad de Hierápolis. Su principal aporte fue la colección de las tradiciones acerca de los apóstoles, que supuestamente eran los sermones del Señor Jesús. Papías fue uno de los testigos más antiguos de la formación del canon, porque ya Papías cita Mateo, Marcos, Juan, Primera de Pedro y Apocalipsis en sus documentos. Si Papías está citando esos libros, quiere decir que esos libros ya habían sido escritos antes del 130 después de Cristo, contra los detractores que iban a venir siglos después, que afirmaban que esos libros se escribieron siglos después. ¿Me entienden? Lo cual es imposible para que Hierápolis, ciudad remota, lejana a Jerusalén, ya tuviera copias de estos libros, quiere decir que tuviera una redacción temprana. ¿Me explico? Así hemos visto cuatro ejemplos de los padres apostólicos. Ahora hablemos de los escritos, de los principales escritos de los padres apostólicos. Vamos a ver un poco acerca de la didajé en primer lugar. Vamos a ver cinco escritos de los padres apostólicos para darnos una idea de qué se trata. La didajé o enseñanza de los doce. La palabra didajé en griego significa precisamente eso, enseñanza. Aunque se atribuye a los apóstoles, es seguro que este libro no fue escrito por ninguno de ellos. Es un documento catequista, es decir, para discipular a los recién profesos cristianos. Este documento era para instruirlos a los recién convertidos. No se sabe dónde fue escrito, no se sabe exactamente la fecha de redacción, pero sí se sabe que ya probablemente antes de que el año 100 llegara ya existía ese documento, o a lo más en los primeros años en la primera década del segundo siglo. Hasta ahora es el escrito cristiano más antiguo después del Nuevo Testamento. ¿Oyeron lo que dije? Es el escrito más antiguo aparte del Nuevo Testamento acerca del cristianismo, la didajé. Tiene 16 capítulos, yo lo leí un día en una sola sentada, muy interesante, son capítulos chicos, ustedes lo pueden conseguir gratis en español, ahí está en internet. Y los capítulos 1 al 6 se titulan Los dos caminos, el de la vida y el de la muerte. Los capítulos 7 al 10 se llaman Las prácticas en el culto de la iglesia y habla del bautismo por inmersión, el ayuno y la cena del Señor. Los capítulos 11 al 15 de cómo tratar con los falsos maestros. El capítulo finalmente, el último, el 16, exhorta cómo vivir dignamente esperando la venida del Señor Jesucristo. Ya podemos percibir al leer la didajé ciertos desvíos en algunas doctrinas tan temprano. Entonces, pero no quita que es un documento muy interesante. Una de las cosas interesantes que puedes ver ahí en la Didaje cuando la leas es cómo dice que si llega un profeta, es decir, un predicador visitante, a alguna de las comunidades cristianas, los cristianos debían de prestar atención a lo que les dijera. Y si lo que les decía el profeta era conforme a la enseñanza de los apóstoles, que lo recibieran. Pero él lo dice, pero si después de haber enseñado el profeta les pide dinero, considéralo falso profeta. Eso decía. Eso decía. ¿Se imaginan lo que pensarían los primeros cristianos si visitaran, si pudieran viajar en el tiempo y llegar a nuestros días y encienden la televisión cristiana? ¿La radio cristiana? ¿Verdad? La radio Amistad Cristiana de Modesto. Ay, perdón. ¿Verdad? Enlace y sus maratónicas. ¿Se imaginan lo que pensarían? Pero como no estudiamos historia de la iglesia, es el problema, ¿verdad? Esto no es nuevo, esto es más antiguo que muchísimas otras cosas. Bueno, ahí está pues la Didaje. Segunda de Clemente. Ya hablamos de Clemente de Roma. Vamos a ver uno de sus escritos. Todavía se conserva, miren, una copia de ese documento. Se los puse ahí en pantalla para que lo vean. Así se ve el manuscrito. Es una carta supuestamente escrita por Clemente de Roma y trata de la resurrección y de la pureza de la vida cristiana. Epístola de Bernabé. Escrita más o menos en el 130 después de Cristo, y la idea era ayudar a los convertidos del paganismo que estaban siendo perseguidos por los judíos, que supuestamente eran judíos cristianos, pero que seguían insistiendo en que debían los gentiles cumplir las demandas de la ley. Contiene interpretaciones alegóricas de las escrituras. ¿Qué es alegórico? Imaginativo. ¿Me voy a entender? Simbólico. El pastor de Hermas, el único escrito representativo de la literatura cristiana de tipo apocalíptico en la era de los padres apostólicos. Su estilo es muy alegórico, usando símbolos, visiones con un propósito moral y práctico. Podría compararse con lo que Juan Bunyan escribió en El Progreso del Peregrino, que va a ser mencionado en cuando lleguemos a la historia moderna de la iglesia. Pero si ustedes quieren saber un poco más acerca de Juan Bunyan y los puritanos, visiten mi canal de YouTube y ahí acabo de publicar un video que se llama Los Puritanos, ¿quiénes fueron? Y ahí menciona El Progreso del Peregrino. Y quinto y último documento de los padres apostólicos que vamos a mencionar ahora es la epístola a Diogneto. Diogneto era el tutor del emperador Marco Aurelio que mencionamos hace rato. Este filósofo, pero también guerrero romano y emperador, perseguidor de los cristianos. Un cristiano anónimo le escribió esta carta para defender el cristianismo que era acusado de que acusaba al paganismo de vano e idólatra. Es decir, esta carta es una defensa del cristianismo y un ataque al paganismo que se le dirige al emperador Marco Aurelio, que ya vamos a ver en unos minutos, era un distintivo de los escritos de los apologistas, escribirle a los emperadores para defender la fe cristiana. Este documento a Diogneto enfatiza la superioridad del cristianismo frente al paganismo. Y así hemos visto cinco ejemplos de los escritos de los padres apostólicos. ¿Qué podemos extraer al estudiar estos escritos como distintivos? Características negativas de los escritos de los padres apostólicos. Número uno. ¿Puede leer allá, Martín? Fuerte y claro. Un deseo malsano por el martirio. Ya habíamos hablado de eso, ¿verdad? Es decir, ya se estaba popularizando en estos escritos la idea de que el martirio te lleva al cielo directamente. Número dos, Ani. Distorsión del significado bíblico del bautismo. Ya empezaba a enseñarse que el bautismo quitaba pecados, como si el agua tuviera poder para quitar problema espiritual. Condujo la idea de que un solo acto de arrepentimiento era necesario. ¿Por qué? Porque si solo te bautizas en agua, todos tus pecados son limpiados, ya no tienes para qué arrepentirte en el futuro. Eso es falso. ¿Me doy a entender? Bien. Número 3, Carolina. Énfasis equivocado en las buenas obras. Ya habíamos hablado del sinergismo. Y en esos escritos empieza a reflejar eso. Las buenas obras comenzaron a ser consideradas meritorias y se perciben algunos de sus escritos. Número 4, allá José Luis. La disciplina como acto meritorio. Si te arrepentiste, entonces que se note públicamente. Entonces eso fue otro. ¿Por qué es importante mencionar eso? Porque eventualmente eso va a terminar en ciertas prácticas en el futuro, como la confesión sacerdotal. ¿Me explico? O los actos de penitencia públicos. ¿Me explico? Bien. Y por último, 5, allá atrás, Guadalupe. Uso excesivo del método alegórico para interpretar las escrituras. Lo que a ellos se les iba ocurriendo. ¿Me doy a entender? Echar mano de su imaginación, de sus simbolismos, para interpretar las escrituras. Obviamente estaban bajo persecución, no había mucho tiempo para sentarse y definir muchos criterios de interpretación. Los padres apostólicos fueron reemplazados por una nueva generación de líderes cristianos que se dedicaron a defender la fe de los ataques de la que era objeto. A esa generación que sigue a los padres apostólicos la llamamos la generación de los apologistas y polemistas. Ese es el tema del siguiente capítulo, no se lo pierdan, seguimos estudiando de la historia de la Iglesia antigua.